y creo que es una apuesta ganadora. Porque si ustedes miran el rendimiento que han tenido los parques tecnológicos en estos 3 años y pico de crisis, verán que han crecido, no han perdido empleo, han aumentado la facturación y en algún caso incluso han crecido las plantillas instaladas en los parques tecnológicos. En el año, por ejemplo, 2010, el último cerrado, se superaron los 34.000 empleos y en facturación se incrementó un 2,4%.